Renace Ciudadano. Ejerciendo nuestra ciudadanía. De norte a sur, de este a oeste. Radio ELA, Madrid. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Renace Ciudadano. Falta un minuto para las 7 de la tarde y estamos aquí en un día muy especial. Buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes a Madrid, a España entera, al mundo. Vamos a empezar este programa de una manera especial, ya que estamos en lo que sería el cumpleaños del 15M. Cuéntenos, Carolina. Pues hoy tenemos la visita de componentes de dos asambleas de barrios de Madrid y estamos muy contentos porque queríamos contaros a todos, a los que participáis y a los que todavía no lo tenéis muy claro, es que el movimiento sigue más activo que nunca un año después. Cadencia de la voz. Un espacio sin censura, donde hablar sin tapujos, sin vergüenza, con tu verdad y sin olvidar la verdad de los demás. Hoy, en Renace Ciudadano, contamos con la cadencia de la voz de Asamblea de Asturias y Carlos, Asamblea de Tetuán. Buenas tardes, Jubal y Carlos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenidos a nuestro programa, nuestro humilde programa Renace Ciudadano aquí en Radio ELA. Nos podéis escuchar en el www.radioela.org. Bienvenidos y bueno, hoy en un día muy especial. ¿Cómo estáis viviendo, Jubal, desde la Asamblea de Asturias, el día del aniversario del 15M? Bueno, pues yo creo que el día de hoy, que es el día además la efeméride exacta, y después de estos días tan intensos durante el fin de semana, lo que desde la Asamblea se ha querido hacer un poco es compartir con el resto de la ciudadanía la festividad también, que coincide con San Isidro, un poco darle un final lúdico a todos estos actos, a pesar de los intentos de algunos, con ciertas detenciones que todos sabemos, por darle otro toque. Pero bueno, nosotros que hemos querido darle un lado lúdico y hemos participado con la Asamblea de Moncloa y con otras asambleas en el San Isidro Indignado, en Toma el Río, en el río, pues donde se ha hecho pasacalles, han cantado canciones reivindicativas con las chulapas indignadas y se ha hecho comida popular, se han hecho talleres, charlas y bueno, pero todo esto en un ambiente muy lúdico de compartirlo con todo el mundo, con todos los madrileños y madrileñas. Precisamente, bueno, pues después del cansancio creo que también toca un poco de diversión y de compartir energías positivas. Por supuesto, qué bien merecido está. Carlos, desde la Asamblea de Tetuán, ¿cómo se han vivido este fin de semana muy intenso, ¿no? Por cierto. Sí, es muy intenso y sobre todo es un fin de semana festivo, ¿no? Como dice Jubal, se están haciendo muchas actividades, en Tetuán también estamos participando de todas las actividades que se están haciendo en el centro. Al fin y al cabo es un motivo de celebración. Hemos cumplido un añito, seguimos en activo. Hace un año muy poca gente daría nada por este movimiento y la verdad que podemos estar orgullosos porque a pesar de todo lo que nos queda por delante, hemos avanzado mucho. El que haya gente que se mueva diariamente, que ese es al fin y al cabo el trabajo que aparte de las celebraciones, el que va cambiando y el que puede ir transformando la sociedad, la verdad que es muy positivo. Obviamente esperamos que la participación crezca cada día más. Por supuesto que aquí necesitamos la ayuda de todas y de todos para que este movimiento siga adelante. Jubal, cuéntanos un poquito, tú participas en el grupo de política y economía. ¿Cómo se conforma este grupo? ¿Qué política, valga la redundancia, lleva la Asamblea de Asturias al respecto? Bueno, nosotros cuando se descentralizó de Sol la asamblea, lo primero que se hizo la comisión de coordinación fue pues hacer una asamblea para crear los distintos grupos y nosotros un poco por eso que está tan de moda ahora de optimizar recursos humanos, esas cosas que le gustan tanto al ministro Guindos, nosotros optimizamos y decidimos juntar política y economía, entre otras cosas porque había muchísimos debates en torno a si había que hacer una especie de calco de Sol, política largo, corto, economía, tal, subgrupos, y qué relación había entre la política y la economía, y decidimos que lo mejor era pues debatir todos los problemas de política, económica, de economía, política, etcétera, etcétera, y todas las intersecciones que tienen ambas disciplinas de forma conjunta, lo cual no quiere decir que revuelta, sino de forma sucesiva. Y lo que hemos querido desde el principio era un poco continuar los trabajos que se habían hecho en Sol, pero no meramente un poco repetir, sino también llevarlo al plano local y también hacer aportaciones, por supuesto, para el resto del movimiento, ¿no? De abajo a arriba, de arriba a abajo y a los lados. Y siempre hemos intentado dar, yo creo que como el resto del movimiento, ¿no? Intentar dar respuestas alternativas a los problemas que desde el poder se nos dice que tienen una solución única, como es propio de su pensamiento único, inamovible e inflexible. Y nosotros, pues, durante este tiempo lo que hemos intentado también es crear tejido social y estos debates de política y economía no dejarlos solo, por supuesto, ahí, sino hacer reuniones sobre lo público, sobre sanidad, con gente de los centros de salud, hablando con la gente de los centros de salud, de educación, pues hablando con la gente de los, invitándoles a charlas, por ejemplo, en el campo de la cebada que hemos hecho, y hacer distintas jornadas, como hemos hecho de crecimiento, sobre la cultura libre, el software libre, Procomún, etcétera. Es decir, todos estos aportes, irlos llevando con otros colectivos del barrio, como el campo de la cebada o el colectivo La Latina, etcétera, y darlos a conocer en el barrio y dar esa doble perspectiva de global y local, ¿no? Carlos, con respecto al grupo de política de la Asamblea de Tetuán, ¿qué nos puedes contar? ¿En qué estáis trabajando? Pues la verdad es que tenemos mucho trabajo por delante. También durante este año hemos desarrollado algunos, sobre todo aspectos que tienen que ver con la democracia, con el desarrollo de la democracia. Al fin y al cabo, recuerdo que el 15M nació con un grito de le llaman democracia y no lo es, y no nos representan, ¿no? En ese sentido, coincidiendo con las elecciones, desarrollamos un trabajo importante sobre alternativas a la ley electoral, denuncia de la ley electoral, porque obviamente nos parece increíble que en pleno siglo XXI tengamos una democracia digna del siglo XIX, una democracia representativa donde se elige cada 4 años unos señores y a los 6 meses están diciendo o están haciendo cosas contrarias al programa y te tengas que aguantar, los ciudadanos nos tengamos que aguantar 3 años y largos y bueno, aquí no pasa nada. No, ese es el foco de nuestro trabajo como grupo de política. Desarrollo también de la democracia deliberativa y participativa en oposición a la actual democracia representativa. Y también hemos hecho algunos talleres, algunas charlas sobre este tema, denuncias sobre los temas más variados, el tema de derrota, el tema ¿qué te digo yo? Por ejemplo, desarrollos sobre democracia representativa, denuncias sobre, con nuestros compañeros también de economía, de la reforma electoral, presupuestos, los últimos presupuestos, etcétera. La verdad es que tenemos mucho trabajo, porque son muchos frentes y hay muchas cosas que responder a este sistema que no está a la altura actualmente del ser humano, ¿no? Necesitamos empleo, trabajo nos sobra, como decían. Necesitamos empleo y trabajo nos sobra. Sí, bueno, hace poco, justamente con respecto a lo que decías al principio, Carlos, Mariano Rajoy dijo, si tengo que subir el IVA, aunque haya dicho que no lo iba a subir, pues lo subiré, ¿no? O sea, me quedé con esa frase ahí como diciendo esto que nos pasa un poco de lo que tiene nuestro sistema electoral. Elegimos a unos gobernantes que prometen una serie de acciones que luego no se llevan a cabo o simplemente se hace exactamente lo contrario. Por ejemplo, Carlos, hay gente que todavía no tiene muy claro cómo funciona el sistema electoral y creo que es importante que lo debatamos en plan lenguaje de calle un poco, porque hay gente que todavía que cree, ciudadanas y ciudadanos, que un voto vale lo mismo en cualquier lado, por ejemplo. No. Contadnos un poquito, vosotros que manejáis este tema, ¿cómo lo explicarían a alguien que realmente se queda con la boca abierta cuando escucha esta frase? Tu voto no vale igual aquí en Madrid que en Sevilla. Contarnos un poquito. Bueno, la democracia, el sistema electoral español es uno de los, digamos, los peores, los más imperfectos, porque es una mala mezcla de los sistemas mayoritarios y representativos, ¿no? Y proporcional. Para que os hagáis una idea, el voto en una persona en Soria vale 5 veces lo que el voto de una persona en Madrid. Aparte de eso, hay millones de votos que se tiran directamente a la basura. Por ejemplo, en las provincias más grandes, como Madrid y Barcelona, pues puede ser que se acerque a un sistema proporcional donde las minorías puedan estar representadas, pero en provincias pequeñas como, yo que sé, como Soria, Teruel, Ávila, etcétera, pues hay las fuerzas, digamos, más generalistas pierden votos. Así, por ejemplo, se da el caso de fuerzas generalistas o más basadas en una idea que operan en el conjunto del Estado, pues tienen mucho menos escaños que fuerzas que son localistas, ¿no? Con esto parece que se refuerza las reivindicaciones localistas y se machaca, el sistema electoral machaca grandes ideas o grandes ideas universalistas, ¿no? Con lo cual, al fin y al cabo, das más poder al territorio, das preponderancia al territorio sobre las ideas, cosa que al fin y al cabo me parece, bueno, retrógrado. El tema no es solamente eso, sino que poco a poco el tema va empeorando por el efecto del llamado voto útil. La gente, como piensa que no su idea generalista no va a tener ninguna representación, al final no lo va votando. Y se va quedando esto de facto en una especie de mercado. Ya estamos otra vez con el dichoso mercado. Mercado de futuros. Inevitable. Claro, tú no votas a lo que realmente te gusta, a la idea que tú quieres para tu sociedad, para tu pueblo, para tu país, sino que vas votando a lo que se supone que puede salir. Entonces, al fin y al cabo, siempre nos quedamos con el PPOE. PPOE, ¿no? Entonces, pues, obviamente, nos parece retrógrado, porque sobre todo porque incidimos en un punto. Estamos en un mundo, en el siglo XXI, donde hay tecnología suficiente, hay móviles, hay cajeros automáticos por todas las esquinas, parkings, etcétera, etcétera. Hacienda sabe en cada momento lo que has ganado, lo que te has gastado, dónde has ido, y sin embargo, señores, para emitir un voto de este otro partido, resulta que no. Eso hay que hacerlo una vez cada 4 años, y esos 4 años calladitos. Pues no, señores, estamos en el siglo XXI, el ciudadano puede participar continuamente en sus leyes, puede participar, ya no necesitamos unos señores que se junten como antiguamente en el siglo XIX en coches de caballo delante de un palacio con 2 leones puestos ahí cada 4 años sin que nadie le rechiste. Yo creo que vamos, el pueblo, y yo creo que el planeta entero está pidiendo un cambio de democracia, un cambio de paradigma. No nos creemos ya esta democracia, que obviamente no nos cansamos de repetir que le llaman democracia y no lo es. O sea, el sistema electoral español es un sistema muy peculiar. Los expertos siempre dicen que es uno de los más peculiares. No es el más injusto, hay algunos países que son más injustos, pero sí que es altamente peculiar. Por eso que decías de la distorsión territorial. Porque una de las razones, para que lo entienda todo el mundo, y es que la gente no se fija, y es que la marca, la ley electoral, que hay un escaño por provincia, fijo, independientemente de la población. Entonces se supone que los escaños se reparten de forma proporcional, pero es a partir de esa base de escaño que tienen, de tal manera que hay provincias que por número de habitantes deberían tener un escaño, o igual que tiene Ceuta y Melilla, y sin embargo pues tienen el que le asigna por provincia más el que le asigna por población. Y entonces eso en unas provincias muy grandes, claro, no distorsiona. Si tienes 30 escaños, pues que te den el que te dan de base no distorsiona. Pero en las provincias muy poco pobladas hace que estén sobrerepresentadas. Y esto está hecho, además, hay que decirlo, con muy mala intención por el señor Adolfo Suárez y compañía, secretario general del movimiento. Es decir, esto se cocinó en la trastienda del propio movimiento nacional franquista, que lo que pretendían era precisamente sobrerepresentar las zonas menos pobladas del interior, porque eran zonas rurales, y por tradición las zonas rurales son más conservadoras. Y además era un sistema que estaba buscando que la mayoría absoluta se consiguiera con el, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero no sé si con el 36% de los escrutinios, de los votos. De tal manera que el partido digamos que tuviera una representación nacional muy amplia y homogénea, y sobre todo tuviera, pues eso, menos representación urbana, pero mucha representación por toda la zona rural, lograra la mayoría absoluta sin llegar a un, no ya al 50%, donde, que no suele suceder en ningún sistema electoral, sino ni siquiera al 40%. Y eso pasa que, o sea, aparte de todo lo que ha comentado el compañero, que es muy cierto, y podríamos hablar de muchas cosas, el bipartidismo, los medios de comunicación. Si no tienes acceso a los medios de comunicación, que narices, por no decir otra cosa, sí, vas sí, a hacer sí, para presentarte. Pero luego hay unas cosas estructurales que están hechas desde el principio con mala idea. Yo creo que nos ha quedado un poco claro, yo creo, a todas las ciudadanas y a nuestros oyentes, y sobre todo también es muy importante que la gente como ciudadano, como ciudadana, vuelva a creer que tiene que realmente intervenir, que tenemos como ciudadanos unos derechos y también unas obligaciones, que nos afecta a todos lo que pase. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? Ya pongámonos a fantasear. ¿Qué hubiera pasado en las últimas elecciones si tuviéramos una ley electoral diferente? Pues lo primero es que el Partido Popular no tendría mayoría absoluta. Eso es el primer efecto, ¿vale? De todas maneras, por lo que comentaba antes del voto útil, si se asegura que cualquier voto tiene representación, yo también te aseguro que la gente no votaría simplemente por el voto útil a Partido Popular y PSOE, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo nosotros queremos ir más allá. Hay mucha gente, tienes razón, que se plantea a ver qué puedo hacer yo. Yo creo que el paradigma hay que cambiarlo. A veces nos hemos sentado en el sillón de decir, bueno, la política es una cosa de los políticos, votamos una vez cada 4 años y punto, y ahí se acabó la historia, ¿no? Yo creo que todos como seres humanos participamos en una sociedad y hace falta que nos pongamos todos codo con codo, decir, porque si se lo dejamos a esta gente, me parece que... Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, efectivamente, y lo estamos viendo cada día, que es un engaño generalizado esta democracia, es un robo, por otra parte, ya en temas de cuestión económica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se vota directamente cada ley? Que es muy posible, pues seguramente no se hubiera hecho una reforma como laboral como la que se ha hecho, no se hubieran hecho muchas cosas de las que se han hecho, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar la democracia, pero obviamente desde el punto de vista de que esto es una tarea de todos y que la sociedad tenemos que participar entre todos, porque me parece que esta gente nos está llevando un poco al garete, ¿no? Bueno, lo de menos, incluso a pesar de la ley electoral tan injusta, es la ley electoral, porque otro de los problemas es el dinero. Si no tienes dinero en las campañas, en todo el mundo occidental, esto es un problema de todo el mundo occidental, sin dinero no hay política electoral. Y eso significa que están al servicio de aquellos que les pagan. Los lobbies en Estados Unidos es conocido, también hay lobbies legales en Bruselas, y casi todos los partidos con representación parlamentaria, incluso alguno de más a la izquierda del PSOE, no voy a decir siglas, pues deben dinero a los bancos de créditos que les dan para poder hacer esas campañas y que te vean. Entonces, el que más dinero tiene es el que más escaños va a sacar. Y al final, ¿quién tiene el dinero? Pues los mismos que dicen que hay que hacer ciertas medidas de privatizar. Es decir, ¿por qué privatiza? ¿Por qué Rajoy no respeta ni su propio programa? Un programa que a lo mejor no nos gustaba, pero tampoco lo respeta. Pues porque quien paga manda. Y a esta gente no les pagamos nosotros, aunque reciban un sueldo. En realidad, todos sabemos los casos de corrupción, los casos de financiación ilegal, alguno hace poco relacionado con Gürtel y prescrito, ¿no? Se llama a los 5 años prescribe, ese es el problema. Que las leyes están hechas todas, no solo la ley electoral, para que ciertas personas tengan el poder, ¿no? El referéndum ya sabemos que solo puede convocar el gobierno, no es vinculante. No existe el referéndum derogatorio de leyes. La iniciativa legislativa popular es muy bonita, pero te piden 1.000 requisitos, te la puede parar en la mesa, o sea, tú puedes recoger 500.000 firmas que luego en la misma mesa te lo paran. Te pueden hacer, como se ha hecho, otra iniciativa legislativa a un grupo fantasma y entonces no te admiten la tuya real. Las agrupaciones de electores te piden firmas y que las personas que han firmado no vale como la iniciativa legislativa, tienen que personarse y decir, sí, esta es mi firma. Es decir, algo que no se pide a veces ni en los juicios. Es decir, ¿cómo vas a llevar a todos los que te han firmado delante del ayuntamiento a decir, no, este señor está en el padrón? Los partidos políticos, ahora que no tienen representación, también se les exige firmas. Es decir, se está restringiendo incluso la democracia representativa clásica y tradicional. está todo aparentemente, hay iniciativa legislativa popular, aparentemente hay mucha participación, puedes ir al Congreso a ir, pero es todo una pantalla. Y sobre todo el tema de los medios de comunicación, que también sabemos que está en manos de grupos muy poderosos y solo se oye una opinión, solo se oye una voz, y sin dinero no eres nadie. Un poquito para cerrar este bloque, porque tenemos hoy tres bloques, hoy es un súper especial del movimiento. Jubal, Carlos, a nivel económico, ¿cómo veis que nos puede afectar a todas las medidas que estamos viviendo en España? Bueno, ¿cómo nos van a afectar? ¿Ponemos música así de película de terror? ¿Os parece? Bueno, eso se ha dicho ya muchas veces, no es una crisis, es una estafa. Eso está muy claro desde el punto de vista de que esta construcción de Europa es una construcción económica, está claro desde el punto de vista de que el Estado presta dinero a los bancos al 1% y esos mismos bancos compran deuda del Estado al 5%. Es decir, todo el déficit se está creando a partir de eso. También hay déficit, por cierto, hace falta recordarlo porque a veces se nos olvidan las cosas. Hace tiempo había bastantes empresas públicas que daban beneficios. Hoy en día todas esas empresas públicas se privatizaron. Y eso también es otra de las causas del déficit. Otra de las causas del déficit es que se han recortado impuestos, incluso en la etapa del PSOE, de patrimonio, de sociedades, etcétera. Y eso obviamente ha disminuido los ingresos. Es decir, todo el déficit, todos los recortes que se están haciendo, se está llevando, ¿para quién? Para los mismos de siempre, es decir, para el poder financiero, para los bancos, justamente los mismos que generaron la crisis. Es decir, por eso decimos que es un robo generalizado. Sí, vale. Y todo eso para darles dinero a quienes, a los bancos, que a su vez están apretando los tornillos para que nos restrinjan los derechos, para que nos quiten la sanidad, para que nos quiten en educación. Además, es que no tiene sentido. Y si, fijaros una cosa que está pasando, ¿no? A respecto de política de economía, ¿no? La situación es crítica, dicen ellos, pero tenemos 6 millones de parados y ninguna de las medidas que se han hecho hasta entonces está dedicada a recortar el paro. Es al contrario, es decir, despide gente, despide interinos, recorta aquí, recorta allá, es decir, cosas que producen más paro. Por lo tanto, es todo un engaño. Sí, por supuesto. Jubal, coméntanos. Sí, no, muy brevemente, que al hilo de lo que decía él, yo quiero remachar el tema de que las medidas económicas no es solo que beneficien a los de siempre, a los ricos, a las grandes empresas, sino que todas las medidas que están haciendo de recortes, en las que se están escudando en la deuda y el déficit, que antes de la crisis no existía, es decir, no es causa, sino consecuencia, es decir, no son más que una mera excusa para quitarnos derechos sociales y laborales. Es decir, la misma Esperanza Aguirre dijo, hay que aprovechar las crisis, que es el momento en que la gente acepta cosas. Y quería recordar también la doctrina del shock de Naomi Klein, creo que lo he repetido 20 veces cada vez que voy a todos los sitios. Nunca está de más. Y porque es que nos está aplicando la doctrina del shock, que se aplicó en Chile, en Argentina, en Polonia, en muchos sitios, ya se ha aplicado. Es decir, esto no es nada nuevo, la gente le sorprende y dice, pero esto sirve para salir de la crisis, pero si recortamos no va a haber crecimiento económico. Claro, es que no se trata de salir de la crisis. Con estas medidas vamos a ahondar en el decrecimiento del Producto Interior Bruto, pero a ellos les da igual estar unos años mal nosotros, porque ellos viven muy bien. Ellos, de hecho, viven mejor. Mejor. Os recuerdo que, bueno, por ejemplo, los productos de lujo en los últimos meses se ha aumentado el consumo hasta en un 40%. O sea que la gente que tiene un nivel adquisitivo alto ahora tiene un nivel adquisitivo mayor. Claro. Y la gente que antes tenía una clase media, pues ahora es clase media baja o, como decía Mafalda, clase media estúpida. Ya, que son... Clarísimo. Hay un trasvase, claro, de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Y ese es el objetivo real. Es decir, desregular el sistema, cambiarlo, desmantelar el estado del bienestar y acabar con el contrato social que había en Europa de, bueno, pues aquí hay unos señores que son ricos, los empresarios, se llevan los beneficios, pero a cambio de que tú no cuestiones el sistema capitalista, tienes ciertos beneficios y puedes tener sanidad pública, educación, un salario y unos derechos laborales dignos en comparación con el tercer mundo. Y ahora han dicho, no, ¿para qué? Si ya no hay una alternativa, si esto es el fin de la historia, como dicen ellos, y ya se ha caído el telón de acero, ahora este es el mejor de los mundos posibles, y ya no tenemos que justificarnos. Han quitado la careta del capitalismo con rostro humano y nos han enseñado su verdadera faz, que es la de la explotación brutal. Y en realidad dice que vamos para un nuevo capitalismo. Y yo lo que veo es que estamos volviendo al siglo XIX. Con iPhone, pero con los mismos derechos. Pero con los mismos derechos del siglo XIX. Carlos, si alguno de nuestros oyentes le ha interesado lo que se está debatiendo aquí, la postura de la Asamblea de Tetuán, el tema de política, ¿a dónde puede ir? ¿Tenemos una web, tenéis un blog donde los curiosos puedan decir, a ver, me meto, empiezo a trabajar, colaboro? En principio tenemos en la web www.tomalosbarrios.net, ahí están presentes todas las asambleas, a toda la gente que obviamente que le anime, debatir, aportar, etcétera, etcétera. Le diría que se refiera a la asamblea de su barrio, que somos muchas asambleas en Madrid y en los pueblos, y obviamente hay mucho que aportar, muchas áreas donde cada uno puede aportar su grano de arena. Yo creo que es necesario que nos pongamos todos a esa tarea de debatir y de abrir, yo creo que abrir un nuevo periodo constituyente, ¿no? Porque me parece que los cimientos de esta sociedad se están tambaleando y yo creo que no vale para nada la inacción de mirar los toros, ¿no?, desde la barrera. Yo creo que es un trabajo apasionante y es un trabajo que puede hacer cualquier persona. Pues nada, lo mismo, estamos en Toma los Barrios, estamos en Twitter, Asamblea Austrias, estamos en Facebook, estamos en N-1, y en cualquier caso también podéis ver Toma la Plaza, donde también están los grupos de trabajo de Acampada Sol, es decir, que los grupos de trabajo de política, de economía, de la añeja acampada, que siguen ahí, es decir, ahí tenéis toda la información, tanto de los barrios como de Acampada Sol. Juval, Carlos, muchísimas gracias por venir hoy en este día tan especial. Vosotros. Y bueno... aquí tenéis también un poquito vuestra casa y gracias por estar en Renace Ciudadano. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos a escuchar una canción ahora, entre medio, y luego estaremos con Álvaro y Juan Carlos. Hasta luego. Cuando ataca, abusa. Una familia es cualidad, por cada beso impulsa. Robar por necesidad no servirá de excusa. Sueños de libertad y una sociedad reclusa. La realidad cuando ataca, abusa. Una familia es cualidad, por cada beso impulsa. Robar por necesidad no servirá de excusa. Sueños de libertad de una sociedad reclusa. Me pongo rojo y eso que ya lo soy cuando cojo una foto de Zapatero, Rajoy, perros falderos con su política del roba, caca y vete y niégate a ceder un mero 0,7. El planeta se tambalea, payos y gitanos enfrentados como gallos de pelea mientras hay alguien detrás de la cortina que se beneficia al ritmo que el resto se arruina. Verás vivir marea para quien se vende en una esquina porque no comprende a dónde va cuando camina y se pelea con la civilización y su doctrina fundada por magnates de chaqueta y limusina. Y todo el mundo como si nada, soñando con ahorrar para comprar su golosina. El precio del negocio se traduce en Palestina. Irak, Afganistán, Irán, la lista no termina nunca. ¿Cuántos niños nacen con un cañón en la nuca? Viven de una forma brusca, no encuentran por más que buscan. Cuando lo intentan se atascan y siguen intentándolo hasta que cascan. Tú estás tan cansado en tu sillón, fiel al ritual de la desinformación. La justicia es utopía para la gran mayoría. Tú que no te rendirías, crea tu revolución. Yo. La realidad cuando ataca, abusa. Una familia es cualidad, por cada beso impulsa. Robar por necesidad no servirá de excusa. Sueños de libertad y una sociedad reclusa. La realidad cuando ataca, abusa. Una familia es cualidad, por cada beso impulsa. Robar por necesidad no servirá de excusa. Sueños de libertad y una sociedad reclusa. Injusto que exista el hambre y que tú tires la comida. También que vayas del hambre, muchos pierdan la vida. Injusto que todo sea un maldito negocio. Que tu beneficio sea a costa de algo más que sucio. Como esas multinacionales en el Congo. Es todo por el coltán, como en Irak, por petróleo. El odio viene en cadena como abuso y dependencia. No lo olvides, moda y publicidad genera anorexia. Es injusto como el que cree ser dueño de su mujer. La golpea sin piedad y sin complacer. Injusto como el Nobel de la Paz a Kissinger. Premian al psicópata que ordena lanzar misiles. Deciden en secreto lo que afecta al pueblo entero. Lo que prometieron se quedó en el tintero. Paso de las banderas, huyo de enredaderas. La política divide igual que las fronteras. Injusto y cruel como la ocupación en Palestina. Nos contaminan con noticias como nicotina. Injusto que haya heridas que jamás cicatrizan. Enfermedades diseñadas. Seguimos en Renace Ciudadano. Hoy martes, que es el primer aniversario del movimiento del 15M, tenemos un especial con los invitados de algunas asambleas. Recién estuvimos hablando sobre temas de política y economía y ahora es el turno de Álvaro de la Asamblea de Tetuán, que nos va a hablar sobre desahucios, y Juan Carlos de Servicios Públicos y Medio Ambiente, también de la Asamblea de Tetuán. Muchísimas gracias por estar hoy, este día tan especial, y compartir con nosotros esto. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos un poquito. Estás en el grupo de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Asamblea del Barrio de Tetuán. Y nuestros oyentes seguramente van a estar muy interesados de conocer cómo va la línea de trabajo en este tema. Bueno, pues la línea de trabajo en este tema en el Barrio de Tetuán va prácticamente como va en todos los aspectos o en todas las asambleas de barrio, ¿no? Es decir, la preocupación por la privatización del agua por medio del canal, sanidad, educación, servicios públicos que nos pertenecen a todos y que se está apropiando el Estado de ellos y nos vuelve a hacer pagar por ellos, pues, o sea, como una penalización, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto reproduce un poco, es decir, el gobierno o el poder o los poderes o quien sea, dan un discurso, ¿no? Entonces dan un discurso y ese discurso expresa unos intereses en función del momento. Eso crea una estabilidad social que se traslada después a la sociedad, ¿no? Y entonces, lo que en un momento determinado te regalan, que no te regalan, o sea, a lo mejor pueden decir que lo regalan, no regalan nada, es decir, te lo cobran todo y de una forma más muy cara, pero que a lo mejor de una manera que puede parecer, si no gratuita, sí, que te dan, como sanidad, educación, agua, cuando les interesa, por el momento que sea, por lo que suceda, cambia totalmente el discurso y te vuelven a grabar otra vez con esa situación. Y esa situación de inestabilidad que ellos lanzan a través de los discursos es lo que genera la sociedad. O sea, que hay que decirte que en esta, y estamos así, entonces, en una situación de inestabilidad que han producido ellos. Juan Carlos, hay un poco una parte de la sociedad que a veces cree que parece que los políticos que nos gobiernan sacan dinero de su bolsillo y gracias a ellos tenemos hospitales, ¿no? Hay un poco de, a veces, tenemos todas y un poco de ignorancia al respecto, ¿no? De dónde vienen los fondos públicos. Los fondos públicos vienen de los impuestos, de las... Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, pues como tú bien dices, todas aquellas personas o todas las que estemos o que pensemos de una manera que los políticos ponen dinero, los políticos no pueden poner dinero puesto que es un cargo representativo, no es productivo. Entonces ellos no producen nada más que, si producen algo, sí que, situaciones sociales, que es lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, ellos compran el pan, compran los coches, lo que sí hacen es, se supone que tienen que administrar todo ese capital humano y todo ese capital monetario, es lo que tienen que administrar y es lo que no han hecho, es decir, o lo que no hacen, o lo que hacen de una manera errónea, por ser dadivoso con ellos, ¿no? Es decir, que ellos no tienen dinero, ellos tienen el dinero que generamos todos, que somos los que trabajamos para ello. O sea, que en este sentido ellos no tienen dinero. Lo que hacen es de traer una parte muy importante para sus, digamos, sus formas después de colocarlo, el dinero que todos aportamos. Eso es lo que se llama dinero público. Es decir, de todas formas, el dinero es una entelequia, es decir, que el dinero en sí mismo es algo plástico, es decir, es un conocimiento artificial, porque el dinero en realidad no existe, o sea, que es una creación que en un momento determinado de la historia está tomando cada vez más importancia y cada vez el dinero se está apoderando de más espacios sociales. Esa es la situación, lo que hace 50 años, 100 años, el dinero no compraba, ni siquiera nos planteábamos que el dinero pudiera entrar en esos ámbitos. Hoy sí, hoy la gente piensa que el dinero le va a salvar, le va a curar, que el que tiene dinero va a ser feliz. Y bueno, pero es una idea, o sea, no es algo objetivo, no es algo que dices, es una idea. Carlos, ¿en qué punto crees que estamos del proceso de privatización? Hace poco tuvimos de invitado a CAS, que lo conoceréis, la coordinadora antiprivatización de Madrid. Vino a hablar con nosotros Antonio. Bueno, nos dio unas cifras estremecedoras y nos contó de primera mano medidas que se están tomando en el día a día. Y bueno, también tenemos conocimiento que en educación está pasando otro tanto de lo mismo, ¿no? Bueno, mira, yo el dato concreto del número o la cantidad no la conozco. Lo que sí te puedo decir que independientemente de cuál sea ese dato o esa cifra, es decir, eso lo que refleja es un momento, es una situación temporal, que en otro momento puede cambiar. Ese dato puede cambiar, porque ese dato le manejan el gobierno, los políticos. Entonces, yo prefiero plantear más la cuestión no como el dato concreto y objetivo actual o que está sucediendo en el momento, sino como una idea. Es decir, ¿cuál es la idea que nos ha llevado a este momento? A este momento en el que todo el mundo reproduce la palabra crisis, ¿no? Que la crisis, una crisis en un sistema es cuando algo deja de funcionar y entra en un estado obsoleto, ¿no? Es decir, se esclerosa, no funciona, ¿no? Pero la sociedad no ha tenido culpa de esta esclerotización de sus órganos. Han sido los órganos los que ellos mismos se han colapsado porque no han cumplido lo que tenían que hacer. Eran, entonces, lo que se ha demostrado en que eran órganos en cierta forma enfermos, ya nacidos enfermos. Es decir, tú tienes un corazón que te funciona y te late. Si tu corazón no funciona bien o tu hígado no funciona bien, estará generando una situación de tensión al organismo que saldrá en un punto determinado. Entonces, la sociedad no hemos generado esta situación. Esta situación la han generado los órganos correspondientes, que son los que tienen el poder de controlar estas cuestiones. Ellos son los responsables. Pasa que, claro, es decir, tiran la pelota fuera porque no se quieren reconocer responsables, ¿no? Es más fácil, ¿no? Claro, decir, no. Dicen, la deuda es soberana. La deuda es de todos, porque todos hemos disfrutado. Perdón, no. Todos no hemos disfrutado de esos privilegios o beneficios pretendidos que hablan. No. Eso no es cierto. La gente ha seguido viviendo en chabolas, la gente ha seguido trabajando sus 8 o 9 haciendo horas extras por un sueldo tal. La gente, por ejemplo, tanto que se habla de la construcción, es uno de los niveles de pérdida de vidas increíbles que nadie habla de ello. Es decir, todo por la idea ilusoria, que lo voy a repetir, del dinero. Entonces, la cuestión es complicada, pero ellos sí controlan estas cuestiones. Ellos controlan estas cuestiones, tales como productividad, producción. Pero claro, o sea, es decir, no sé, yo entiendo aquí un poquito, haciendo o echando mano a la filosofía, que la codicia pues les ha podido, ¿no? Y la codicia pues les ha rodeado de una manera bestial y han terminado pues por volverse codiciosos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Álvaro, cuéntanos cómo está el tema de los desahucios en Madrid. Bueno, aparte somos vecinos del barrio, así que hemos visto que hay movilización, se están parando desahucios. Ha cambiado también un poco la política de intervención de la policía últimamente con respecto a este tipo de acciones. Cuéntanos un poquito. Bueno, esto es un proceso largo. No creo que haya cambiado de forma rápida, ¿no? La actuación de la policía se va ajustando y cada desahucio es un mundo. Pues, ¿cómo están los desahucios? Pues a nivel de desahucios ejecutados, pues estamos hablando de más de 30 al día en la Comunidad de Madrid. Las cifras no dejan de crecer. Lo que pasa es que es cierto que la movilización ciudadana y la visibilización del problema por fin lo ha puesto en primera plana y cada vez es más constante y más sistemática la movilización, no solo ya para parar el desahucio, que creo que es lo que más estamos creciendo, sino la presión que se va ejerciendo al banco cada vez antes para conseguir presionar, para conseguir la opción en pago, incluso la presión que se ejerce después del desahucio a posteriori o la búsqueda de alternativas ocupacionales a través de la ocupación. Es decir, mientras vamos luchando por cambios legales y por cambios de este tipo, pues vamos encontrando alternativas reales, cotidianas y autogestionadas, como es la ocupación, para solventar esos problemas. No vamos a esperar a que nos creen un parque de vivienda pública en alquiler social y mientras tanto dejar que la gente se quede en la calle. Está creciendo mucho lo que es el trabajo anterior al desahucio, el trabajo posterior al desahucio. La plataforma de afectados por la hipoteca está absolutamente desbordada. En el local en el que se reúne la FRAM ya no cabe la gente que acude, wow, cada día. Y entonces yo creo que es importante que las asambleas de barrio puedan un poco absorber ese desbordamiento, ¿no? Porque la PA no da de sí por la cantidad de trabajo que tiene y cada vez hay más barrios que están siendo capaces de tener y acumular la experiencia suficiente como para hacerse cargo de ciertas partes del proceso. El proceso de acompañamiento, el proceso de presión al banco, de la asesoría y demás. Un fenómeno interesante que se ha producido en los últimos semanas, meses, diría, es lo que se está viviendo, por ejemplo, en el Eco de Carabanchel, que es muy curioso cómo un centro social se ha convertido en una referencia en el barrio, se ha creado una red de apoyo brutal y han empezado a llover los afectados, son asambleas de a lo mejor de 20, 30 afectados y un trabajo que yo creo que cualitativamente está llegando a un nuevo nivel. Y es lo que hay que hacer, pasar un poco más allá del parar un desahucio, del stop desahucios, y abordar el problema desde su raíz, cogerlo cuanto antes. Y esto es un proceso que es como un círculo que se va retroalimentando. Cuanto más desahucios se paran, más afectados salen a la calle, más afectados deciden tomar el camino de la lucha, acuden a las asambleas de barrio. Cuanto más difusión hay, más gente se entera. Y esto es un proceso de un crecimiento constante, ¿no? Y hay que buscar nuevas formas de no verse desbordado por el trabajo y poder fomentar un poco la autoorganización de los afectados. Que sean los afectados los que ya sean los que puedan asesorar, los que puedan tomar las riendas del proceso y no tener que esperar que un grupo de activistas o de militantes o de solidarios sea los que protagonicen esta dinámica, sino que los afectados, una vez que han pasado por todo el proceso, a su vez ayuden a la gente y acompañen a la gente que entra, ¿no? Álvaro, ¿cuál sería un poco, digamos, el mini decálogo? ¿Qué le recomendarías, qué le aconsejarías a una familia que está a punto de entrar en esta situación de desahucio? Hombre, ¿cuál sería tu...? Lo más importante es que la situación se aborde cuanto antes. Es decir, que antes de dejar de pagar, cuando se ve que no se puede pagar, se empiece ya a contactar con la plataforma de afectados por la hipoteca, a contactar con la asamblea del barrio, sobre todo si tiene grupo de vivienda. Y que se empiece a negociar con el banco. Es decir, todo el banco... La dinámica es la siguiente. Todo el banco le vas a entregar una petición de dación en el pago y el banco va a decir que no, que quiere tu casa y quiere una deuda perpetua. Entonces tú lo que tienes que hacer es entregar la solicitud y cuando te digan que no, volver, en vez de solo, con más gente. Iniciar una escalada de presión a la entidad bancaria. Y la única vía, el único camino para conseguir verdaderamente una dación en pago, una paralización de un desahucio, una alternativa, un alquiler social, es la presión social. No hay otra vía. O sea, no hay un banco al que le interese conceder dataciones en pago. Son situaciones muy, muy, muy raras y, sobre todo, Bankia, que es la que ejecuta 60-70% de los desahucios a la Comunidad de Madrid, tiene una política totalmente restrictiva porque Bankia basa su negocio en el ladrillo y, evidentemente, si empiezas a conceder dataciones en pago, todo lo que es la base de su negocio se vendría abajo. Entonces, la clave está en eso, presionar, insistir, ir acompañado de otros afectados, ir a entregar la petición de solicitud de dación en pago en la sucursal del barrio y también en la central de Celenque. Ayer hicimos una acción en Celenque, Sierra Bankia, para visibilizar este problema y es en Celenque donde hay que entregar de alguna manera estas solicitudes, además de en el barrio. Hacer acompañamientos colectivos en el que son los afectados 10, 20, 30 los que van a entregar colectivamente esa solicitud de acción en pago. Presionar al banco con carteles, panfletos, campañas en el barrio, atacar un poco la imagen del banco en su red local, ¿no? de negocio y también a nivel global en las redes sociales. Y cuando el banco se siente presionado, de repente empiezan a cambiar las formas. Eso nos ha pasado en muchos casos. En el caso del desahucio, por ejemplo, de Tatiana, el segundo intento de ejecutar el desahucio de la calle Naranjo, fuimos a hablar con el director de la sucursal una, otra vez y de repente empezaron a ocurrirse unas estrategias que veíamos que sí afectaban a los superiores de ese director, porque al final el director de la sucursal no tiene ninguna autonomía normalmente para conceder una dación. Y, por ejemplo, la amenaza de que los vecinos clientes del banco van a cerrar sus cuentas si se ejecuta el desahucio provoca un miedo y una reacción muchas veces positiva en el sentido de decir, bueno, si el marrón que me voy a comer por ejecutar este desahucio me va a llevar a una campaña de desprestigio, voy a salir en todos los noticiarios y demás, al final es que me merece más la pena soltar un poco esto, que este caso no se ejecute o se llegue a un acuerdo, antes que comerme de alguna manera esta movilización. Y así llegará un momento en el cual esto se irá retroalimentando y sea cada vez más frecuente que los bancos cedan. Pero cada victoria en este terreno de los desahucios se arranca con uñas y dientes y es muy complicado. Para un desahucio aplazarlo, bueno, pero conseguir un alquiler social o una dación en pago son procesos muy complicados y que se basan en eso. Y ahí la asamblea de barrio es muy importante. Entrega de firmas sistemática, estar en la puerta del banco, porque ya la gente llega, los clientes, hablas con los clientes se mosquean, preguntan al director, llegan nuevos afectados que van a la sucursal, ven que hay gente luchando y de repente llegan, no, pues yo también voy a entregar mi solicitud. Y el banco se empieza verdaderamente a poner a temblar, literalmente muchas veces. Cuando ves al director de la sucursal diciendo a la que se me viene encima o la convocatoria por internet, las redes sociales... Y dice, bueno, vamos a intentar parar esto antes de que se nos vaya de las manos. Pues pelear, que tiemblen, claro. Eso es lo que decimos desde aquí, desde Renace Ciudadano. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Juan Carlos por estar hoy, gracias por este momento y esperamos que el trabajo siga dando sus frutos y lo mejor para vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos con otra canción y ya vamos con los últimos invitados, Rodri y José Manuel, y obviamente luego tenemos a la sección 90%, que hoy hay tiempo para todo. Cargaste CD en tu iTunes, somos los tags más guapos de tu Blackbook que suena en tu club. De nuevo suena jefes, de nuevo tú haces uff. Sufren recaídas como Robert Downey Jr., Mickey Rook. No vuelvas con tu cambio de look, con tu stock, con mi blog. Loco por ver dónde toco, voy al escenario, cojo un micro y aniquilo. Soy el filón, ¿con quién vas a comparar? No viste semejante estilo. Mi grupo y yo el sofocón, compite o quita y quien te grite, quien te intenta imitar. Mi firma es única, tatúo versos en la inerte música y su piel. Novatos practican solo en papel, ven, fiel a mis principios como Dexter. Deja que demuestre en este texto que dejo atrás al resto, que vengo con lo opuesto, con lo opuesto. Soy un hijo de la calle y el hip hop solo fue nuestro. Con la sensación de trabajar en cada cancioneras, vuelvo de veras, hoy me verás masticando vuestras frases traicioneras, vuestras faltas y maneras. Cierro las bocas de fieras horteras, no hay quien me quiera retar. La misericordia nos ofrece sin rezar, sin pensar. No hay camino que seguir, huir antes de dialogar. Hay frases que ahogan y que se hacen de rogar en cada hogar, como un perdón sin afrontar. Frente a frente es más difícil de llevar, pero leal. Un paso en falso es letal, no hay corazones de metal. Frágil es fino cristal, porcelana oriental. Respirando aquí tran, tran, se hundes de una vida sin historia. Busco la gloria moral, un examen oral. Ser difícil de copiar, vengo a rendir, no a rendirme. Proclamar el poco amar que queda en mí. Lo pongo en cada track, ataca acá que te haces caca. Tu maca es family DJ, hey. Merezco la corona, pero no quiero ser rey. Orden y ley no van conmigo, siendo un limpio trigo. Me tropiezo, esquivo, sigo entero, sin rumbo ni paradero. Lucho por lo que amo y quiero, sin dudas ni peros. Nunca espero, creo, tengo fe. Otra puesta de sol, solo con café. En fin, mis ingenieros crean beats. Por la noche sobredosis, amor por la flor de lis. Dejo los puntos sobre las y reflejo la fatiga que observas frente a un espejo. Yo con 23 y ya me siento viejo y no me quejo del tiempo. Yo aprovecho cada instante y momento. Lo intento, lo consigo, con el dolor que te consigo escribo con vigor, fervor, honor al hip hop. Sin mod, mi blog en shock, os dejo en stock. Nunca paré con poco, loco por ver dónde toco, por ver dónde cae otro bolo y sentenciar. Dejar mi voz al viento como herencia y anunciar. Advertir, tener prudencia al pronunciar. El nombre de mi grupo es la experiencia, la voz oscura de vuestra conciencia. Lo que mata la inocencia hostil, de lo que tú tratas han escrito ya mil. Sin símil, sin símil, mi límite está en mí. Por toda la flor de lis, sí, sigo siendo en sí. No es que me quiere, sigo fiel a mis principios. Bailando en esta hoguera, a la espera del juicio. Hasta que me muera, yo soy fiel desde el inicio. Amor por el hip hop, a mí mismo y a mi oficio. No es que me quiere, sigo fiel a mis principios. Bailando en esta hoguera, a la espera del juicio. Hasta que me muera, yo soy fiel desde el inicio. Amor por el hip hop, a mí mismo y a mi oficio. Gran Familia Sound, Familia Sound. R.A.P. R.A.P. Buenas tardes, seguimos aquí en Renace Ciudadano y ahora vamos a hablar en este tercer bloque de entrevistas, un especial de la Cadencia de la Voz por el aniversario del Movimiento 15M, con Rodrigo de Comunicación de la Asamblea del Barrio de Tetuán y cerramos con José Manuel del Banco del Tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Renace Ciudadano. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Cuéntanos un poco, Rodrigo, el trabajo que hace el grupo de comunicación. Bueno, pues el trabajo de comunicación, como solemos decir habitualmente, pues venimos a ser el altavoz de la Asamblea Popular de Tetuán, ¿no? nuestro cometido pues es tratar de difundir todos los eventos y todos los actos y todas las asambleas y todas las propuestas que salen de nuestra asamblea, ¿no? Entonces, pues nos dedicamos sobre todo a internet, básicamente es nuestro medio principal, llevando los blogs de Toma los Barrios. Tenemos también los grupos de N-1, las listas, todo ese trabajo, vamos, de comunicación del día a día para que permitiera a la gente de la asamblea trabajar. Luego, por otra parte, estamos editando un periódico cada 2 meses. Os he traído aquí unos ejemplares. Muchas gracias. Le hemos llamado Comunica Tetuán. Y este ejemplar que he traído aquí es el número 5, ya. El primero salió allá por el mes de octubre, donde básicamente pues hacemos un repaso de la actualidad que ha salido ha habido en el tiempo anterior a sacar el número. También exponemos textos de las diferentes comisiones que nos envían. Y nada, tenemos la idea de seguir con esto. También repartimos el Madrid 15M. Y bueno, todo aquello que va saliendo que nos interesa, pues nos vamos apuntando a ello. La verdad es que nos gustaría hacer muchísimas más cosas de las que hacemos, pero tampoco damos abasto, ¿no? Claro. Siempre claro. se van quedando muchos proyectos en el tintero, ¿no? Pero por lo menos... Por ejemplo, Rodri, ¿cómo es la agenda? Después de este año, ¿no? De este primer año, y ahora, ¿cómo veis el nuevo año que comienza con el movimiento? Pues el nuevo año, lo que vemos así desde comunicación, lo primero es que tenemos que sacar el número especial de lo que ha pasado todos estos días de nuestro periódico. Ya anoche anoche improvisamos una mini asamblea en Sol y dijimos, a ver, puntos para esto, hay que empezar a escribir y hay que cerrarlo cuanto antes, ¿no? Y de verlo de cara al futuro, pues vemos eso, que han pasado muchas cosas y que van a seguir pasando, ¿no? Han matado al 15M un montón de veces y ha resucitado cual ave Fénix. Entonces, pues eso, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, ni quiero saberlo, ya vendrá y ya lo iremos viendo y contándolo y difundiéndolo. ¿Cómo entonces encontramos a la Asamblea del Barrio de Tetuán? Bueno, la forma de encontrar a la Asamblea de Tetuán, en primer lugar, pues puede ser entrando en nuestra página web, que es tetuan.tomalosbarrios.net, y ahí donde... todas las diferentes comisiones van colgando los diferentes textos que van generando. Todas las convocatorias que salen desde la Asamblea también surgen, enlaces interesantes, vaya. Es más o menos el punto, es nuestro altavoz del día a día. También nos pueden encontrar en Twitter, somos Asamblea Tetuán, así como suena. Estamos en N-1 y luego está también la lista de correos. Si alguien se quiere poner directamente en contacto con nosotros, puede ser lo mejor, que es tetuan@listas.tomalosbarrios.net. Pues ya tienen nuestros oyentes toda la información, así que seguramente alguno nuevo caiga. Sí, esperemos. Seguro que sí. Invitar a todos los vecinos del barrio de Tetuán y de los límites, pues, que nos estén escuchando participar en las asambleas. Justo este sábado no la hay, pero porque coincide con el Foro Social de Madrid y se ha decidido suspender porque muchos de los integrantes de la asamblea habituales van a participar en él. Pero ya para el siguiente sábado, que ahora mismo no caigo qué día es, sería a las 7 de la tarde, porque se van alternando los dos primeros sábados de cada mes por la mañana a las 12 en la Plaza de las Palomas de Tetuán, si hace buen tiempo, en el Centro Social La Enredadera, si llueve. O luego, los días que es por la tarde, pues es a las 7 en las mismas localizaciones. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a seguir con José Manuel, que tiene algo muy interesante para contarnos. ¿Qué es el Banco del Tiempo? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haberme invitado y hablar de nuestro Banco del Tiempo. Que yo quiero hacer una aclaración de entrada. Nos hemos basado en el concepto de Banco del Tiempo, pero no le llamamos Banco del Tiempo, le llamamos Silo de Tiempo. ¿Por qué? Ya lo sé yo, José Manuel, que en el primero o en el segundo programa yo os anuncié aquí. Ah, ¿sí? No lo sabía. Sí, no, ya lo sé, porque todavía no nos escuchas. Bueno, si me permites explicar por qué el cambio. Sí, Entonces, el concepto básicamente es igual, ¿no? Tiene unos matices diferenciales y una singularidad propia. En cuanto al nombre, le quitamos lo de banco por las connotaciones que mercantiles que tiene, netamente, ¿no? Y además, con los tiempos que corren, como para llamar un banco a una cosa que se supone que tiene una intención humanitaria, de apoyo mutuo, de solidaridad, y menos apropiado que un banco no lo hay, la palabra banco, ¿no? Entonces la hemos quitado y la hemos sustituido por silo, que representa pues un sitio donde se guarda el grano, donde llevamos el grano, que puede ayudar a todos y podemos ir a recoger grano y a entregar grano. Nos parece una definición más poética y más en línea con la filosofía del 15M. Esa es la definición nuestra. Si me quieres preguntar más cosas. Por supuesto, te quiero preguntar más cosas. ¿Qué hacéis en el silo del tiempo? Bueno, entonces, cuéntanos el funcionamiento. ¿Para qué sirve? Sí, sí, sí. ¿Quiénes lo componen? ¿Hay gente que se puede integrar ahora, aunque ya haya comenzado? Sí, sí, perfectamente. Bueno, te voy a definir la función que hacemos, ¿no? Vale. Pretendemos que sea una red de interrelaciones vecinales que ha surgido al calor del 15M y responde a los valores humanitarios del 15M y a los valores ideológicos del 15M. ¿Qué pretendemos? Pues promover el intercambio de ayudas y favores entre los vecinos de manera individual y colectiva, sin que haya ningún tipo de valoración dineraria ni material. Es simplemente basado en la confianza, en el apoyo mutuo y el gusto de ayudar a los demás. Cosa que en esta cultura dominante que tenemos suena como extraño, extravagante, exótico, ¿no? Dice, ay, mira, lo hace por nada. Pues eso es lo que pretende el silo del tiempo, ¿no? Que tú ayudes a tus vecinos, cooperes con ellos y ellos contigo, y de manera gratuita, por el simple hecho de la satisfacción de ayudar a los demás. Cuéntanos una experiencia del silo del tiempo, José Manuel, ¿propia o de algún compañero o compañera que participe? Bueno, están desde las experiencias así muy prácticas, muy pragmáticas, porque tiene dos vertientes el silo, ¿no? Una, la parte humana de fomentar las relaciones interpersonales entre los vecinos, ¿no? Para que haya fraternidad entre los vecinos, los conozcamos y hay unas relaciones de amistad, de fraternidad. Eso es el fin último del silo. Y luego está, ¿por medio de qué? Pues por medio de unas ayudas y unos favores mutuos que son muchos de ellos muy prácticos, muy utilitarios, ¿no? Como es arreglarte una plancha y tú me ayudas me enseñas a cómo cultivar un jardincillo en mi casa, en mi terraza, ¿no? Cosas así. Entonces, ejemplos prácticos. Bueno, pues una compañera, así muy, muy práctico, en tanto prosaico, pues que quería hacer una mudanza y entonces varios del silo le ayudamos a hacer la mudanza. Uno puso el coche, otros ayudaron a cargar los muebles y tal, y pues le hicimos una mudanza. Esta mujer, pues esta compañera nuestra, pues ha cooperado también haciendo unos favores en contraprestación, ¿no? Pero no está obligado a hacerlo, porque esa es otra particularidad del banco. De que por hacer un favor ya no creas la obligación en la otra persona de que te lo devuelva, ¿no? No, tú lo haces sin esperar que esa persona te lo tenga que devolver. No generas un compromiso a la otra persona. Es muy libre. Entonces tú lo puedes prestar y ya no te sientes responsabilizado de que te tiene que... No le has cargado responsabilidad a la otra persona de que te responda, puede ser otra persona que tú recurras, en fin, que los intercambios interpersonales son muy libres, no hay un control de decir tú has regalado tantas horas de tu tiempo para prestar este servicio y debes tanto y tal, que hacen los bancos del tiempo al uso, ¿no? Que llevan una contabilidad, hacen unos balances de debe de haber en horas positivas, negativas, no entramos en ese juego, ¿no? Nos parece que eso responde a la cultura, pues, bancaria que no nos seduce en nada, ¿no? Entonces, los objetivos, pues eso, regenerar el tejido vecinal, que está muy deteriorado, ¿no? Porque el individualismo ha hecho estragos, ¿no? No saludamos a los vecinos de fuera de nuestra planta, es verdad. Subimos al ascensor y somos todos como extraños, ya no te digo yo, los vecinos de tres calles más arriba, ¿no? En las últimas conocemos. Y entonces queremos recuperar, pues tampoco vamos a inventar nada, sino lo que en tiempos anteriores fue los barrios, que se ayudaban los vecinos. Que nos ayudábamos más entre todos. Efectivamente, cuando te ponías malo, cuando tenías una urgencia, cuando tal, pues te echaban una mano. Ahora, ¿quién te echa una mano? Tienes que recurrir a servicios profesionales, cosa que el capitalismo fomenta, ¿no? Por supuesto. Decir, no, no, usted llama, descuelga y tal, y enseguida recibirá ayuda a cambio de este dinero, ¿no? La asistencia médica privada, los servicios de profesionales electricistas, fontaneros, también en plan mercantil, en plan de mercado puro y duro. Y entonces eso es lo que estamos dando una alternativa a esa cultura, ¿no? José Manuel, y si yo quiero participar de este siglo del tiempo, porque pues me muy encanta, fácil. ¿Qué hago? Pues mira, puedes recurrir a nuestra página en internet, tenemos un sitio en la web, que es www.silodetiempo.org, ¿eh? Y ahí tienes todos los servicios que puedes obtener, las prestaciones de otros partícipes del siglo y lo que ofrecen. Y luego, para darte de alta, ser un partícipe, pues te puedes presentar en nuestra... No ha pasado nada. Sí. En nuestro local que nos ha prestado la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos Tetuán, ¿eh? En la calle de San Enrique, número 10. Ahí nos reunimos los miércoles de 7 a 9 y ahí encantados de daros la acogida y haceros una ficha de inscripción. El único que requisito que pedimos es que sea ser mayor de 18 años. ¿Eh? Y ahí les damos las instrucciones de cómo funcionamos y tal, cómo utilizar nuestra página web, que ahí se pueden contactar con los otros partícipes y ver sus correos electrónicos para ponerse en contacto con ellos. Dicen, oye, que tú parece que das clases de guitarra, oye, pues me gustaría que me dieras un apoyo en estos temas y tal, o de temas de informática, o sea, tocamos muy distintas actividades, ¿no? Desde informática, idiomas, pero también, por ejemplo, actividades de acompañamiento de mayores, ayudar a hacer trámites a personas también que no tienen la suficiente instrucción, trámites administrativos, personas que viven solas, personas vulnerables, ¿no? Entonces también le damos una ayuda, ¿me entiendes? Porque incluso esa señora mayor, por ejemplo, poner un caso, le podemos ayudar en hacer una tramitación que ella no tiene quien le ayude a hacerla y que no se aclara mucho, pues luego pues te puede corresponder ella, haciéndose también partícipe del siglo, pues cogiéndote los bajos de un pantalón o... Por supuesto, bueno, cadena de favores. Exacto, es así. Entonces, en el siglo puede participar los muy jóvenes, los no tan jóvenes, los mayores y los muy mayores. Está abierto a... Porque eso, quiere hacer una crear lazos comunitarios intergeneracionales y también intraculturales, porque teniendo en cuenta que el distrito de Tetuán, que son 6 barrios, tiene un grado de inmigrantes residentes empadronado muy alto, pues también estamos abiertos a todos los inmigrantes, ¿no? Y la edad media del distrito también es muy alta, ¿no? Son vecinos ya de bastante edad, ¿no? Entonces estamos abiertos a todos ellos. Bueno, enhorabuena por esta iniciativa, José Manuel. Muy bien, que seguramente irá creciendo a lo largo seguro, del tiempo, porque seguro. En estas épocas sí. La gente también va a empezar a acordarse sí. de lo bueno que era ayudarnos entre todos. Sí. Quería, si me dejas un por minutito, supuesto. Anunciar los talleres que acabamos de montar en el sitio que mi compañero Rodrigo ha mencionado, de La Enredadera, que es nuestro centro social, que está sí. enfrente de la mezquita, justo enfrente de la mezquita de Tetuán. Uh-huh. En Anastasio Herrero. En Anastasio Herrero, número 10. Y ahí estamos dando unos talleres de inglés, para aprender inglés, español, español para extranjeros, para estos inmigrantes que tal, y también yoga y árabe. Bueno, vamos. O y sea, hay y todo ello gratuito. ¿Eh? Y encima todo gratuito. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estoy súper orgullosa de vivir en el distrito de Tetuán y ver que se están haciendo tantas cosas. Pero tú ya te has hecho partícipe del yo, siglo. Yo todavía no. Uy, pues luego, te voy a dar te voy a dar la ficha de inscripción que la llevo aquí. Ah, sí. ¿Vale? Pues venga. Ya me enganchas ahora mismo, por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Vamos a escuchar otra canción y ya mismo, perdón por el retraso, ¿no? Tenemos que pedir disculpas hoy porque ya viene Rodri con el 90%.

La belleza, bueno, la Real Academia lo dice muy bien, es un elemento que te espiritualmente te eleva y te produce amor. Somos lo que pensamos y pensamos según lo que vemos. Si lo que tenemos a nuestro alrededor es belleza, o sea, lo que luego nosotros vamos a provocar a nuestro alrededor viene producido por ese sentimiento, ¿no?, de elevación espiritual y de amor. Y yo cuando descubrí la danza, pues bueno, estaba en una situación personal bastante triste y me provocó todo eso. Entonces fue una catarsis personal y, o sea, fue mucho más que una terapia, no era una terapia simplemente, se queda corta esa palabra. Y bueno, pues me metí y ahora es mi vida y... ¿Eso te ha llamado, te ha incentivado a profundizar un poco en tener a la belleza ahí presente como un elemento al que tú de pronto acudes para sentirte bien? Totalmente. O sea, los sitios donde vivo tienen que ser bellos, el entorno tiene que ser bello, la música que escucho tiene que ser bonita. Sí, sí. Todo, incluso las relaciones personales, ¿no? La educación. En la educación también hay belleza. No es lo mismo relacionarte utilizando un lenguaje soez que utilizando un lenguaje bello. Lógicamente requiere un esfuerzo la belleza, pero es muy gratificante. Entonces, para ti, según esta premisa, ¿cuáles serían elementos desde tu punto de vista para que algo sea bello? Esto ya desde tu punto de vista ya nos acercaremos a la cotidianeidad de la gente. Elementos que hacen que algo sea bello. Para ti. Es muy subjetivo, pero las cosas bien hechas son bellas, la elegancia, la sencillez. Yo creo que son las cosas que definirían la belleza. El cariño con el que están hechas las cosas también le imprime un carácter de belleza. Si yo te dijera, descríbeme alguien, una persona, independiente del sexo, que a ti te transmita belleza, ¿cuáles son los elementos que esa persona te conectan a ti con la belleza y te dan esa sensación de, pues de estar bien, ¿no? Pues mira, en mi caso, que trabajo con mujeres básicamente y trabajo con una danza que potencia tanto la feminidad, pues precisamente eso, la feminidad es un valor que, a pesar de que hay tanto movimiento feminista en la sociedad actual, lo femenino está muy perdido, es muy escaso. Es muy raro ver a una mujer caminando por la calle que sea femenina. Y claro, yo trabajo con eso, con las mujeres. Les produce una sensación, o sea, eleva su autoestima, se siente mucho más guapa, siendo como sea, más alta, más baja, más gordita, más... Da igual, no está la belleza en eso. La belleza está en cómo tú te acabas sintiendo porque descubre cosas en ti misma que te gustan, ¿no? Y por eso en la mujer sería lo femenino. Me encanta una mujer femenina. Y bueno, el tema de lo femenino es muy amplio y no nos vamos a meter ahí en ese berenjenal por el momento. ¿Consideras tú, deduzco la respuesta, pero como ya la tenía apuntada, te la voy a hacer, ¿consideras importante entonces en la cotidianidad para cualquier persona el percibir lo que para cada uno es bello o tomar contacto con ese momento? Sí, o sea, es fundamental. Para mí lo es, y creo que cuando cada persona lo descubre, también lo es. No es lo mismo pasear por una avenida donde a un lado tiene el tráfico, el humo, el ruido, y al otro lado tiene un parque con jardincitos, con flores. La realidad es la que es, pero tú te puedes enfocar en el tráfico, en el ruido, o puedes enfocarte en las flores. Escuchar a los pájaros y oler el perfume de la naturaleza. Es la realidad, tú eliges lo que quieres percibir. ¿Qué te hace sentir mejor? ¿Qué te hace sentir peor? Desde ese punto de vista, ya me estoy aquí ampliando con más preguntas rápidamente. Como un elemento para percibirla, la belleza, ya no vamos a entrar en magnitud de belleza. ¿El punto de atención es importante, crees tú? ¿El punto de atención? ¿A qué te refieres con el punto de atención? Que dónde ponemos la atención. O sea, claro, es donde decir, tú hablas de una avenida con muchos elementos. ¿En qué te fijas tú? O sea, ese es el, sería el punto claro, de atención. Claro, o sea, la realidad está ahí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los políticos lo saben muy bien, ¿no? Y los medios de comunicación son su herramienta para que nosotros nos enfoquemos en lo que ellos quieren que nos enfoquemos. Pero bueno, en nuestras manos está apagar la televisión y salir al parque. O como decía este señor antes, tener una relación más humana con tus vecinos. O sea, la realidad está y todo existe, pero ¿tú en qué te enfocas? Algo para que sea bello tiene que ser grande o puede ser una cosa muy pequeña y a veces insignificante a la vista de la mayoría de la gente. ¿Es bella? ¿El aroma de una flor es insignificante o es grande? ¿Es importante o no es importante? Según nuestra sociedad capitalista, importante no es. Pero, ¿cómo te sientes tú cuando huele una flor? ¿Cómo? Sí, es importante. Somos seres humanos, no somos máquinas. ¿Consideras tú que el poner nuestro punto de atención en las cosas, que tal cual la definición de belleza y entendiéndola de esa manera, son cosas que nos infunden un deleite espiritual, por decirlo de alguna manera, pues nos ayuda a ser mejores personas en el día a día? Si nosotros día a día, de pronto, ya no te digo leer una flor, pero tuviéramos la capacidad de, si vamos en el coche y hay un atasco, perdonar, no decir el puto mierda atasco, sino que de pronto eso es lo que hay que evitar. Fijarte en la canción que está sonando en la radio o si... Mira, los antiguos fabricantes de alfombras persas tenían una manera muy peculiar de protestar, que de la que tenemos mucho que aprender. Ellos protestaban, ellos sabían que sus alfombras, lógicamente, eran elementos que no todo el mundo podía adquirir, los querían los poderosos, ¿no? Los que mandaban. Su manera de protestar era crear alfombras todavía más bellas de lo que hacían habitualmente, porque sabían que la gente que pisaba esa alfombra, o sea, la belleza de esa alfombra elevaba espiritualmente a las personas. Con lo cual, un gobernante que está percibiendo la belleza será más noble que si está percibiendo cosas feas. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, si además contribuye a que la gente tome contacto con la sensibilidad. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es, hablando de sanidad, ¿por qué en general los hospitales son tan feos? cuando tendrían que ser lugares donde la belleza estuviera presente. Y ahora no te hablo de que existan grandes cuadros de pintura, sino que fuera un lugar que tuvieran, o sea, los colores son... O sea, me he pasado toda esta semana en hospitales acompañando amigas y los colores de los hospitales son horrorosos. Serán limpitos, todo lo que quieras, pero son colores horrorosos. Un hospital sin plantas. Entonces yo considero que allí falta belleza para que la gente que está en los hospitales y necesita sanar, pues realmente tenga ese espacio. Hombre, habría que ver a qué intereses responde el sistema sanitario y la arquitectura y todo, ¿no? Los edificios que se construyen hoy día sin ventanas, no puede abrir las ventanas, es ventilación artificial, no son saludables, bajo mi punto de vista, completamente subjetivo, ¿no? O sea que podríamos entender que, o deducir que la belleza es parte de la buena salud, en algún sentido. Sí, totalmente. Sentido. Sí. Una última pregunta, Fuel. Algo mencionaste hace un momento, pero concretamente, ¿puedes compartir un momento en el que hayas hecho consciente que el elemento belleza estaba produciendo un efecto positivo en ti? ¿Recuerdas así rápidamente lo primero día, que se te...? Cada día, cuando me levanto enfrente de la cama, tengo el cuadro del Avatar Rosa de Sorolla. En un autorretrato que está él con su mujer en una actitud muy amorosa. Entonces yo me levanto y veo una actitud amorosa. Entonces empiezo el día con... Y me encanta ver eso, porque me transmite una sensación, no sé describirla, pero no es lo mismo que si me despierto y tengo enfrente un cuadro de una calavera. Correcto. Eso, quizás para alguien la calavera es bella. En este caso, digamos, para ti, el consejo que yo deduzco de esto, o lo que podría yo decir que podríamos sacar por conclusión, es que una buena práctica es elegir algún elemento que consideremos bello porque nos hace sentir bien, lo pongamos cerca de nosotros para que sea una de las primeras cosas que veamos por la mañana y ya nos despertemos motivados, ¿no? Sí. Yo te agradezco que te hayas dado el tiempo, que hayas tenido la paciencia de llegar hasta este momento para compartir con nosotros este, nada, el gusto es mío. Este momento. Es bello verte bailar, debo decírtelo, porque muchas he gracias. Podido disfrutar de tu arte en variadas ocasiones y siempre te agradezco además que eres una persona muy dispuesta a participar con tu arte, con tu bello arte cuando se te necesita. Gracias, Fuel. Muchas gracias. Recuerdo a los oyentes que podéis compartir o preguntar acerca de algún elemento que consideréis 90%. Hay dos emails. Está 90%.rc@gmail.com. Repito, 90%.rc@gmail.com. Y está el email de programa Renace Ciudadano, @gmail.com, renaceciudadano@gmail.com. Dos pequeñas frasecitas para terminar este módulo belleza. Mira dos veces para ver lo justo, no mires más que una vez para ver lo bello. Y la otra, aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Pues con estas bellísimas palabras, gracias Rodri, gracias por el 90%. Yo creo que ya vamos a tener que despedirnos de nuestros oyentes porque hoy hemos tenido un programa de 1 hora y 20 minutos, señoras y señores. Así que bueno, pero bueno, yo creo que ha valido la pena, ¿no? Así que os deseo lo mejor, que tengáis buena semana y un abrazo fuerte. Gracias. Renace Ciudadano, ejerciendo nuestra ciudadanía, de norte a sur, de este a oeste, Radio ELA, Madrid. Una canción que seguro que toda la gente joven conoce, así nos ayudan a cantarla, y agradecer de nuevo al Partido Popular que haya contado con nosotros para esta iniciativa. Chica VIP, chica fashion, cosmopolita fulana, braguitas naf naf, cinturón de Dolce Gabbana, tu minuto de fama en la puerta de Indiana. Que salga Borja, proclamas, que mis mamadas no son gratis. El supermacho, liga chatis, todo músculo y gomina. Pasa tía, que venís de bolsería, mira, este es Paolo, nuevo segurata en el club. Y Paolo saluda golpeándose el pecho, La luz de la pista acentúa tus curvas, te va a salir un cáncer de tantos rayos uva. Puta, no, una puta es una explotada. Tú te cobras el polvo en copas gratis y entradas. Novias del típico cacha que simpatiza con Franco, que cuando sale de cena come pechuga y arroz blanco. Pareja de gente guapa, la florinata, ella azafata, florero, el segurata. Candidato, candidata, un gran hermano, tienen mucha tela. Y el único libro que han leído en esta vida es el de la autoescuela. Algunas con carrera, universidad de pago. Todos sabemos que no piden nota en el CEU San Pablo. ¿Más claro? Son las que se maquillan a diario, solo aspiran en la vida a dar caza a un empresario explota. Un nuevo rico resumiendo, un gilipollas, un snob que no distingue un Picasso de un Sorolla, siempre buscando el famoseo entre garitos y bares. Tía, tía, estábamos en Carioca y apareció Cañizares. Subnormales, no son racistas, ¿qué te crees? Follan con negros y son gogosos y venden CDs. American Express, visas son trucos de mago. Mientras te imitas al Nen, yo descubro a José Saramago. Escuchando al Chollín al Tote, leyendo ensayos de Pasolini o novelas de Truman Capote. ¿Truman quién? Nada, sigue haciendo.